bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Estamos de lujo aquí en Eclecto Maryland Paranoias para piratonas y piratones, nuestro ritual de lo virtual, con ni más ni menos que una leyenda del rock en México, de múltiples bandas, proyectos musicales, pero por propio nombre, pues ya lo conocemos y conocemos su genial música, José Manuel Aguilera. Y estamos aquí para tomar tema a tema ese genial trabajo que nos regalaron a finales del 2020, que se llama Entre la Niebla. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Así es. Muy bien, gracias. ¿Qué introducción hiciste? Ya no hay nada que decir, pero pues gracias por el espacio y gracias por la oportunidad. No, un lujo para nosotros tener la oportunidad de poder charlar y más sobre ese trabajo que ha quedado tan buenísimo, buenísimo. No sé si nos quieras decir un poquito sobre la génesis de este álbum, Entre la Niebla. Claro. Sí, bueno, lo que te puedo decir es que Entre la Niebla es un disco que hicimos en el 2020, como ya bien dijiste tú, pero no solo apareció en el 2020, sino que se hizo y se produjo y gran parte de la música de ese disco se escribió en el 2020, justo cuando estábamos en el principio de esta pandemia que ya duró mucho y que en ese momento había una enorme incertidumbre porque no se sabía mucho todavía de hacia dónde íbamos como humanidad, como país, etcétera. Entonces, en medio de esa incertidumbre y de pronto ese aislamiento forzado y esos temores que suscitó el virus, nosotros tomamos la decisión, o de hecho yo la tomé, de hacer como una respuesta creativa a ese entorno. No, hay que aclarar que el disco no es un disco que habla del COVID, no es una crónica del COVID ni de la pandemia, ni mucho menos, sino simplemente fue como decir, ok, de pronto la realidad se puso así, ¿no? El entorno en el que nosotros como músicos nos movemos, no podemos tocar, ¿no? No nos podemos juntar por todas estas restricciones sanitarias, pero sí podemos emitir una respuesta creativa, musical, pues en nuestro caso, a ese entorno. Entonces, ese es un poco el trasfondo que hay con este disco. O sea, sí fue como una decisión muy clara de responder a este entorno de una manera creativa y musical. Por supuesto que también algunas de las piezas que aparecen ahí ya las habíamos empezado a trabajar. Curiosamente, nos habíamos juntado ya una vez toda la banda para ver algunas de estas piezas, dos o tres de las que quedaron en el disco, y pensábamos ir trabajando con miras a un disco con un ritmo mucho más pausado. Entonces teníamos por ahí un par de canciones, pero el resto que las hicimos justo cuando se dio cuando ya se hizo muy evidente la noticia de la cuarentena y todo ese rollo, pues esos son los antecedentes que te diría. Te estaba contando que estábamos justo trabajando estas canciones en un pueblo que está cerca de la Ciudad de México, a donde luego vamos a hacer este tipo de concentraciones para montar cosas nuevas para trabajar. Se llama Valle de Bravo. Qué suave. Y estábamos ahí así trabajando en este par de canciones cuando entraron ya los lineamientos muy severos de la primer cuarentena y todo eso. Bueno, teníamos eso y unos meses más adelante dijimos, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer un disco y hay que tomar esas piezas quizá y hacer las que nos falten para hacer un disco. Bien, y vaya título que escogieron, Entre la Niebla, como parte de esta incertidumbre, ¿no?, en la que estaban. ¿Y qué te parece si tomamos los dos primeros temas para hablar de ellos? Sueño de Orquídea y Máscara de Relámpago, vaya título que escogieron. ¿Cómo, qué nos puedes contar de esos dos primeros temas? Fíjate que esos temas esos son de los dos de los temas que yo ya tenía antes de arrancar el proceso formal del disco. El primero de ellos, que se llama Sueño de Orquídea, es un poco una narración de un viaje a una zona de la Huasteca Potosina que se llama, un lugar hermoso que se llama Gilitla. No sé si has oído hablar de este lugar. No. Es una especie de parque en medio de la selva que construyó por ahí un inglés loco que se llamó Edward James, y era un tipo muy asociado al movimiento surrealista, por supuesto internacional, pero también con los mexicanos. O sea, era gente amiga de Remedios Varo, por decirte, de esta otra pintora que ahorita se me fue su nombre, que incluso hay un museo de ella en este pueblo que te digo. Que tiene un parque botánico. Leonora Carrington. Sí, es un parque botánico, pero adentro hay esculturas y construcciones, un poco con esta idea a la loca, ¿no? De hacer como unas construcciones surrealistas ahí en medio de la Huasteca Potosina. Es un lugar muy hermoso que yo ya conocía. Y un poco esa canción que se llama Sueño de Orquídea, es como una versión de una visita, un viaje a esa zona, pero también tomándola como ese viaje en particular, haciendo como llevándolo como una analogía a un posible viaje vital, es decir, así como hice ese viaje una vez a esa zona, pensar como que la vida también es un viaje que pasa por una zona equivalente a esa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que había ese elemento de surrealismo, porque ese es como el espíritu del jardín este, y yo quise reflejar un poco de eso en las imágenes que hice para construir la letra. Por eso se llama también así, porque es en este lugar, hay esta relación pues entre la naturaleza, la piedra misma y la cuestión de los sueños, que es un tema muy surrealista. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que me llevaron a escribir esta pieza. La que sigue, que se llama Máscara de Relámpago, un poco sigue en esta vena, o sea, no es otra cosa, es otra escena, tiene que ver con otra cosa, pero sí un poco quise conservar ciertos elementos surrealistas, y también por eso tiene ese título, que a mí en lo particular me remite a este juego de máscaras que también utilizaba mucho estas obras, específicamente Leonora Carrington y Remedios Varo. Muy bien, geniales, geniales imágenes que se logran y geniales temas que vamos a escuchar a continuación, si te parece, aquí en nuestro ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para piratones y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Pasar la vida del futuro hacia el presente. Al fondo del jardín escucho mi propia voz murmurando en un dialecto que no logro traducir. Las orquídeas radiantes de misterio, luego viene un resplandor de niebla azul y el jardín se disuelve. Bienvenidos al retorno de la ensoñación, escaleras que atraviesan el vacío. Thank you. tus manos se vuelven piedra, las piedras se vuelven flor. Y en el centro de la naranja una avispa esconde al sol. Las sombras de la tarde avanzan hacia mí y hacen más inquietante a un mundo inquietante de por sí. Atravesamos juntos el umbral del laberinto sin imaginar que tú habrías de cruzar la salida primero. Bienvenidos al reparo de la ensoñación. Escaleras que conducen hacia el sol. Bienvenidos a este mundo que se construyó con la lógica del sueño de una Tomatoland Paranoias. Aterrizaste justo en medio de la paginada. Estamos de vuelta aquí con José Manuel Aguilera y nos está contando sobre este genial álbum Entre la Niebla de su banda La Barranca. Aquí acabamos de escuchar los temas Sueño de Orquídea y Máscara de Relámpago. Y ahora nos abocamos, José Manuel, ¿qué te parece si a los siguientes dos tracks, que son Entre la Niebla, pero pues es la primera parte, y Nada Tiene Paz? Que tengo entendido, pues tiene su video que también está en promoción. Cuéntanos, Entre la Niebla, yo creo que aquí abordan un poquito más esa incertidumbre, ¿no? Se siente de lo que es el momento. Sí, es un tema fuerte. Para concluir los temas que acabamos de pasar, ahorita que escuchamos Máscara de Relámpago, es una canción que pasa por muchos lados y acaba de hecho con una como coda en otra métrica, incluso porque la canción se convierte ahí en 7/4. Y teníamos esta idea de pronto de hacer estas canciones que pasaran por muchos lados, ¿no? Que también tiene que ver con este principio del sueño de Orquídea, que es como un recorrido. Aquí también como que crear este tipo de estructuras musicales que pasaran por varios lados. A veces no necesariamente se conectan en origen, pero que a través de un trabajo musical lográbamos pegar unas secciones con otras y construir estas piezas quizá más caprichosas. Entre la Niebla es una pieza fuerte, oscura, es la que le da título al disco, pero también tiene esta idea de entrar en un pasar que está un poco desconectado del resto de la canción. Es como entrar a una verdadera neblina ahí desde el punto de vista musical. Entonces es una canción, creo yo, más rockera, más guitarrística. Tiene poca letra, pero básicamente lo que tratábamos de transmitir ahí es de pronto esta sensación de estar en un punto donde la visibilidad no es tan clara, que es justo el que nos encontrábamos, al menos nosotros, si no es que toda la humanidad, a mediados del 2020, ¿no? Estar en ese momento donde realmente no sabes qué sigue, no hay visibilidad, y un poco esa era la metáfora con la niebla, ¿no? Que también es otro elemento que está muy, muy presente en este lugar del que hablábamos, porque de pronto la neblina baja ahí, la niebla, pues en esta sierra impresionante, y a veces prácticamente este lugar queda sumergido en la niebla y no se ve ni siquiera los cerros que están enfrente. Es como que todo eso son elementos que tienen que ver con como temas recurrentes que están en el disco y que nos llevaron a llamarle así, ¿no? Muy bien, y Nada Tiene Paz sería el siguiente tema. Nada Tiene Paz es una canción más de piano. Esto obedece a varias cosas. A mí me gusta como ir cambiando de un disco para otro, tratar de no repetirnos exactamente, donde había una presencia muy prominente del piano de Jan Zaragoza, que en ese entonces se unió a la banda, y para este disco yo no quería repetir eso, ¿no? O sea, por supuesto quería que estuviera él y que tocara, pero no hacer como tantas cosas dirigidas al piano, y la excepción es esta pieza que se llama Nada Tiene Paz, que es una pieza, repito, muy, muy pianística. Y el origen de esta canción es un poco con la continuación de lo que te platicaba, cuando finalmente se decretó la cuarentena que duró muchos meses, ¿no? Todo este tiempo de confinamiento. Yo regresé a este pueblo del que te hablaba, donde estaba trabajando con la barra, que se llama Valle de Bravo, pero ahora solo, ¿no? No podíamos estar juntos. Y ahí escribí muchas de las cosas de este disco. Y una de esas que escribí ahí se llaman Es Nada Tiene Paz. E incluso hace un poco de referencia a este lugar, porque este Valle de Bravo es lo distintivo de ahí, es que hay una gran lago, ¿no? Donde la gente va a pelear y etcétera. Entonces, esta pieza hace referencia a estas vistas preciosas que hay en el lago, pero como diciendo, bueno, está toda esta cuestión de la naturaleza que aparentemente es calma y es hermosa, pero si uno le rasca por abajo, todo siempre se está moviendo y ahora sí que nada tiene paz, ¿no? Ah, vaya, genial alegoría. Y vamos a escuchar esos temas. ¿Qué te parece? Entre la Niebla y Nada Tiene Paz, de este genial álbum que se llama precisamente así, Entre la Niebla de La Barranca, aquí en Eclecto Mero Las Paranoias, para piratones y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. Nada tiene paz sobre la noche. Las nebulosas se colapsan. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar ni más ni menos que los temas Entre la Niebla, parte 1, y Nada Tiene Paz, de este genial álbum llamado precisamente así, Entre la Niebla, de La Barranca. Y vamos a abordar los siguientes temas. ¿Qué te parece, José Manuel? Sí, abordamos sí, ahora vamos. Los temas llamados Pandemonium y Sin Temor ni Esperanza. Estas temáticas bastante densas que nos han llevado a través de este genial álbum. Fíjate que ahorita los pones juntos porque obviamente estás quizás siguiendo la lista de canciones de Spotify o de alguna plataforma, pero en el vinil nosotros pensamos ahora, tenemos la posibilidad de hacer discos en vinil, siempre pensamos en el lado A y el lado B y tratamos de acomodar las cosas en ese sentido, darles un orden y una estructura. Entonces, bueno, lo que diría aquí antes que nada es que en esta visión, Pandemonium es la canción que termina el lado A. Ah, perfecto. Y la que sigue, que es Sintomón y Esperanza, es la que abre el lado B, ¿no? Pero bueno, te platico un poquito de ellas. Pandemonium es una, creo que es un tema también bastante rock and rollero, basado en un riff de guitarra y en una cosa un poco pendenciera clásica, ¿no? Es una pieza muy rock and rollera, diría yo, y es una como crónica muy urbana, no es una crónica, pero es en una serie de escenas muy urbanas que tienen que ver con la Ciudad de México y con una cierta postura y una manera de ser de nosotros los chilangos, ¿no? ¿Sí? Porque digo, yo no lo quise hacer así, pero así es, así, o sea, no lo pensé intencionalmente, pero así salió. Así resultó. Y el que me lo hizo ver es Abraham Méndez, que es nuestro baterista, que por cierto él es de San Luis Potosí, muy cerca de ahí de donde te estaba platicando. Ah, bien. Él está muy, de hecho, fuimos a visitar esta zona juntos antes de la pandemia y antes de todo. Yo quería visitar otra vez este lugar surrealista que te digo. Sí, Gilitla. Escribiéndola, quería como verificar que no estuviera yo diciendo que no eran ciertas. Y Abraham y yo fuimos a avisarlo porque él estaba en ese momento pasando una temporada ahí con su familia, que te repito, son de allá. Pero bueno, volviendo a Pandemonium, él me hizo ver, me dijo, de pronto como que agarras una actitud bien mexa, que ellos así nos dicen a los de aquí de la ciudad, ¿no? Ajá. Dije, sí, o sea, le digo, pues bueno, sí puede ser, porque yo soy de aquí. Sí. O sea, toda mi vida he vivido aquí y yo creo que me sale natural y hasta inconsciente lo que él ve de fuera, como agarra a ponerme en una actitud bien mexa, ¿no? Pero bueno, esta canción es densa porque está hablando de un panorama bastante opresivo, ¿no? Este pandemonium que describe la canción, donde estamos envueltos en incertidumbre, en mentiras, en fake news, bombardeos de todo tipo. Pero hay, en la misma letra, en esta postura que Abraham describe como mexa, hay un cierto humor, según yo, que no sé si la gente lo captó, pero, o sea, se habla de estas cosas duras, pero con una cierta ironía, según yo, esto es esta canción Pandemonium. Y es un tema que, aunque es densa la letra en sí, tiene este humor y musicalmente es una canción movida, aprendida. Claro. Pero hay una frase, por ejemplo, que alguien la tomó muy literal y yo dije, pues es que está dicho con humor. Hay una que dice, entre los zombies me siento vivo, entre los vivos fuera del lugar. Entonces es como decir, es un cuate que ahora sí que no se halla, ¿no? Sí, pues o sea, no esto puede estar ni en un lugar ni en otro, es como un outsider que no está bien ni con los vivos ni con los zombies. Pero eso, pues yo lo digo con un cierto humor, ¿no? Porque, o al menos así lo veo, porque ¿quiénes son los zombies? A lo mejor los zombies somos nosotros mismos, ¿no? Exactamente. En el pandemonium. Y sin temor ni esperanza sería el primer tema del lado B. Del lado B, sí. Esta es una pieza donde llevamos muy, muy rigurosamente esta consigna de hacer canciones que pasaran por un montón de lados. Y específicamente esta tiene una estructura bien caprichosa porque son como cuatro o cinco partes que en realidad no se repiten. O sea, va pasando de una sección a otra y de esa a otra. De pronto se retoma la parte de la entrada, pero las partes del medio nunca regresamos a ellas y además tiene una parte también final que no había aparecido en la canción y que en cierto sentido tampoco tiene mucha relación con el resto. Pero era esta idea de unir todas estas como mini canciones y con estas construir una canción mayor. Entonces, eso es lo que estructuralmente, musicalmente, eso es lo que es Sin Temor ni Esperanza. Es esta pieza formada por cuatro o cinco pequeñas piezas, musicalmente hablando, ¿no? Claro. Y que por supuesto acaba teniendo una estructura que no es tradicional, porque en general en la música popular, incluso me atrevo a decir que de cualquier género, uno de los elementos que se usa pues es la repetición. Sí. O sea, hay un verso, luego un coro, y luego otra vez el verso, el coro, o algo así, construcciones que se repiten. Y un poco aquí la idea era hacer una que no se repitiera, o sea, que empezara en un lugar, de ahí se fuera a otro, de ahí a otro, y así, ¿no? Quebrar el molde. sí, quebrar un poco el molde, ¿no? A veces es padre intentar esos retos, pero sobre todo que sientas que el resultado no está forzado, ¿no? Sino que acabe teniendo una lógica propia esta canción. Creo que a nosotros nos gusta cómo fue que se pegaron esas partes. Quizá lo logramos, quizá no podemos juzgar nuestro propio trabajo, pero esa era la intención. Y la letra en sí se basa en esta era una consigna que tenían los legionarios romanos antes de entrar a la batalla. De hecho, es una consigna en latín que se dice nec specu, nec metu. O sea, sin esperanza ni temor. Entrar a la batalla sabiendo que no sabes si vas a salir de ahí vivo. O sea, no tener esperanza en ese sentido y al mismo tiempo también sin temor. Y yo lo vi esto como una consigna de enfrentar tu vida y los obstáculos, los enemigos que se te van presentando, pero concentrado justo en la batalla en sí. O sea, no pensar si te van a matar, ni tampoco pensar si vas a ganar, sino simplemente entrar a esa batalla y hacer lo mejor que tienes que hacer en ese momento, que es pelear la batalla. No estar pensando, ojalá y no me maten, o ojalá y cuando acabe la batalla ya voy a estar en la victoria. No, en ese momento no puedes pensar eso, simplemente tienes que entrar en la batalla. Esa era la consigna de los romanos y me gusta mucho porque creo que se puede aplicar a la vida misma. Claro que sí, es vivir el presente, ¿no? Es vivir el presente, sí. En este caso aplicado a la guerra específicamente, pero podemos hacer también un paralelismo y decir, bueno, también la vida es enfrentar cosas y es, en cierto sentido es una enorme batalla. Entrar a ella así, que a fin de cuentas es estar en el presente y sin pensar, sin expectativas que luego te distraen o luego te decepcionan mucho, ¿no? También, o sea, si te hacen demasiadas expectativas de algo, lo más probable es que te decepcione, ¿no? En fin, fue como tomar esta idea que da para mucho, pero claro, aplicarla a esta construcción loca de la canción formada por varias canciones. Perfecto, pues el final del lado A con Pandemonium, que nos lleva esta visión de irse a la batalla sin temor ni esperanza, que vamos a escuchar justo a continuación. Y seguimos platicando aquí con José Manuel Aguilera sobre este genial álbum de La Barranca que se llama Entre Nieblas, aquí en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomiroland, Paranoias para Piratonas, Piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. por las calles de la Roma, allá la zona en que de niño me perdí, y después ver las míticas farolas de tu edificio sobre Medellín. Muero de frío, muero de hastío, si sigo vivo es por no dejar. Tomatoland Paranoias. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar Pandemonium y Sin Temor ni Esperanza. Y seguimos platicando aquí con José Manuel Aguilera, que nos está contando sobre los huesos y el alma de este genial trabajo que se llama Entre la Niebla. Y ahora nos abocamos a los siguientes temas que se llaman Afrodita y Ocaso. ¿Qué nos puedes contar en cuanto a ese tema de Afrodita, que suena bastante sugestivo? Sí, bueno, Afrodita es una canción, yo diría, sensual, que habla específicamente, o al menos en una primera parte, como de la presencia femenina, de la presencia de la belleza en nuestra vida. Y por eso la asocié con Afrodita, que es la diosa de la belleza y el amor y el erotismo griega, que es esta diosa que surge desnuda del mar, ¿no? Uh-huh. Y cómo a veces el amor erótico también puede irrumpir así en nuestras vidas y, bueno, generar un impacto no solo placentero, sino iluminador, ¿no? En tiempos incluso también oscuros. Entonces es como esta balada entre cachonda romántica, tiene como un dejo por ahí también, incluso de bossa, ¿no? De esta música brasileña que a mí me gusta tanto y que aquí como que se asoma un poco. Entonces, bueno, esta es una canción que yo ya tenía desde hace tiempo, quizá por eso también es muy diferente a lo que viene en el disco, pero nos gustó aquí como para hacer un contraste muy radical con lo que acababa de pasar en Sin Temor ni Esperanza, que además termina muy fuerte. Uh-huh. Y a mí me gustaba este contraste, como después de hablar de todos estos rayos tan densos y la batalla y Pandemonium y bla bla bla, entrar como un remanso donde está la belleza. Genial. Y esa es un poco la intención de Afrodita, que tratamos de que el arreglo fuera muy muy sencillo, porque era muy fácil caer ahí en como que en lo latino, ¿no? Ajá. Que por supuesto que nos gusta los latinos, somos latinos, pero ¿cómo darle la vuelta para no caer en la como en los clichés de lo latino, en la rítmica? Y nos costó mucho trabajo, no sé si lo logramos, ¿no? Repito, uno nunca sabe qué tan exitoso fue el intento, pero esa era la búsqueda desde el punto de vista de la solución del arreglo. ¿Cómo hacer que tenga esta onda cachón de todo, pero no recurrir a los clichés? Por ejemplo, en un momento dado, cuando estábamos trabajando, era como que de pronto muy natural que en la batería entrara un cencerro, por ejemplo, en el coro. Cosas así que claro que funcionan, claro que están padres y todo, pero yo dije, bueno, eso ya se ha usado un millón de veces. Incluso nosotros lo hemos usado en otros discos. ¿Por qué no le tratamos de dar la vuelta y ver si logramos como sugerir ese pulso, pero sin recurrir a los elementos como de lugar común, ¿no? Ajá, exacto. De este tipo de ondas latinas. Entonces, te repito, no, yo no sé si lo logramos, pero esa era la intención de hacer la búsqueda. Y ese es un poco el espíritu que hay detrás de esta canción. Y luego, la otra que mencionaste, ¿cuál es? ¿Ocaso? Ocaso, ¿verdad? Ocaso. Ocaso también es una unión de dos cosas, como siempre, ¿no? Está la parte musical y la parte de la lírica, que por supuesto acaban formando una tercera cosa, pero muchas veces la solución o el origen de una cosa no necesariamente es el mismo, ¿no? Claro. Entonces, yo esta canción la analizo o la veo desde estos dos puntos de vista. Musicalmente toda la canción está basada en un riff de bajo, okay, que además tiene una métrica, si mal no recuerdo, también ahí un poco rara, porque creo que está en siete octavos, si mal no recuerdo, y era la idea era construir como una cama que al mismo tiempo que es siempre la misma, sutilmente vayan pasando cosas que entran y salen por ahí. Uh-huh. Y en ese sentido que tuviera este movimiento, ¿no? Este movimiento como de las nubes en el ocaso, es ese momento donde las cosas se mueven y al mismo tiempo están pasando cosas sutiles. Un poco eso era la idea con la música. Y la parte lírica es una despedida a una persona querida que era fue la esposa de nuestro pianista, de Jean, que falleció en estos primeros meses de pandemia. Y la canción es una despedida y hacer como nuevamente un símil de cómo, así como el día tiene un principio y un fin en el ocaso, cuando es el símbolo del sol que se apaga al entrar al mar, así también las vidas tienen un ciclo que no sabemos cuál es, que dura, cuánto tiempo dura. Eso es siempre será el gran enigma de la existencia, pero sí sabemos que en un momento se acaba, ¿no? Ineludiblemente, y en este caso fue para despedir a esta amiga querida, que era Karen Tamayo. Karen. Y, sí, Karen, que justo falleció cuando estábamos haciendo esta música en estos meses terribles de la pandemia de COVID. Entonces, bueno, eso es ocaso. Muy bien. Perfecto, pues vamos a escuchar esos dos temas, Afrodita con su cachondez y a ocaso ese gran detalle para la esposa de su compañero Karen, ¿verdad? Y las escuchamos aquí y volvemos con José Manuel Aguilera a platicar sobre el resto de este genial álbum Entre la Niebla, aquí en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Merlan Paranoias para Piratonas y Piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Gotas de lluvia que caen sobre ti, diamantes que resbalan por tu cuello. Tu cuerpo es como un fruto al madurar, lleno de miel y de promesas. Sorpresa inesperada en el jardín antes que llegue la noche verdadera, al menos para mí. Aguardamos otro día y cansa esta manía de querer encontrarle algún sentido a nuestras vidas, mas todo se suspende para mí cuando irrumpe tu presencia intempestiva. Así Estamos de vuelta con José Manuel Aguilera. Acabamos de escuchar estos geniales dos temas, Afrodita y Ocaso, del álbum Entre la niebla de la barranca, del cual nos está contando los pormenores, ni más ni menos que José Manuel Aguilera, aquí en Eclecto Maryland, y estamos a punto de abordar La Coda, el último par de temas que son Este Amor y precisamente Entre la niebla, pero la parte 2. La parte 2. Bueno, Este Amor, como el título ya lo sugiere, es una canción de amor que es, obviamente estamos inscritos en esa tradición también, la barranca. El 98% de las canciones que existen son canciones de amor en general. O sea, la canción siempre se ha usado como para un vehículo para decir cosas amorosas. Y a mí me interesa también esa tradición y he hecho muchas canciones en ese sentido. O sea, este es un tema también inactable, que un poco ahí el chiste es encontrarle, sacarle la vuelta, cómo decir lo mismo, ¿no? Que finalmente es decirle a una persona te quiero, te amo, lo que quieras poner. Cómo decirlo con otras palabras que no sean cliché, que no se haya dicho ya un millón de veces. Y es un reto también artístico intentar darle la vuelta a la canción amorosa sin renunciar a ella, por supuesto, porque repito, yo creo que es un gran motor también de las cosas. Claro. Entonces, esta es una canción en ese sentido que, repito, es una aproximación a la canción de amor. Aquí yo diría que hay dos cosas donde tratamos de innovar en la cuestión del arreglo musical. Okay. Porque si la escuchas, es una pieza bastante electrónica. O sea, todas las texturas están hechas ahí casi con sintetizadores, incluso la misma batería. Hay una batería humana tocada, pero va siempre tiene como espejo una batería electrónica. Entonces, era como meternos en un terreno de texturas que no son tan usuales en la barranca. Por supuesto que hay millones de tipos de canciones y músicas electrónicas, pero para nosotros sí es un terreno no tan conocido. Y bueno, nos interesó para esta pieza en particular, en este afán de darle como un, por lo menos una perspectiva nueva, incluso a nuestras propias canciones de amor, utilizar estas instrumentación más electrónica. Y desde el punto de vista del texto, es una canción de amor, pero es una canción de amor que yo hice dedicada a mi hija. Que por supuesto también la canción de amor, yo creo que no necesariamente tiene que ser a una pareja romántica, puede ser en este caso a una persona para quien el amor que sientes no está en duda, que en este caso es mi hija. Pero es como decir eso también desde otro ángulo, ¿no? Y que acabe siendo una canción, idealmente, también repito, no sé si lo logré, ¿no? Pero una canción que acabe siendo una canción amorosa sin una dedicatoria específica. O sea, nunca se dice en la canción, hijita, te quiero mucho, sino estás hablándole a una persona que le estás entregando tu amor, y esa persona puede ser tu hija, tu mujer, tu amiga, tu mamá o lo que quieras. Exacto. Ese es un poco lo que está detrás de esta canción, ¿no? Y el décimo track, Entre la niebla. El décimo track que se llama Entre la niebla 2, pues es aquí, es un poco hay también aquí como un intento de juego y de como de romper un poco las expectativas, en el sentido de que esta canción se llama Entre la niebla 2 y hay otra que se llama Entre la niebla 1, y se pensaría que esta parte 2 es la continuación de la otra, pero en realidad no tienen absolutamente nada que ver. Ah, vaya. Ni en la música ni en el texto. Son dos enfoques muy diferentes, tanto musicalmente como en la cuestión de la letra, pero lo que comparten es el título. Ambas se llaman así y ambas hablan de esta condición de pronto estar en situaciones donde la visibilidad no es tan clara, y es esta metáfora de estar entre la niebla, que es también estar entre la vida, y específicamente en esos momentos donde el panorama era sumamente incierto, ¿no? La vida es incierta, pero en esos momentos, en el 2020, realmente estaba todavía más incierto. Entonces, bueno, esa es esta canción, es con la que quisimos cerrar el disco, porque tiene como esta cadencia un poco épica casi, ¿no? De cómo se va construyendo la pieza y cómo pasa por todas estas zonas también oscuras para al final hacer una especie de exoneración, en el sentido de decir, sí, estamos de pronto, ¿no?, en terrenos difíciles, situaciones inciertas, y es probable que puedas caer ahí, pero así es, o sea, así es la vida. De pronto es inevitable tropezarse, más si no ves bien, ¿no? Más si no hay claridad por dónde vas. Entonces, bueno, eso era un poco de lo que creo yo que trata esta canción. Decir, ok, es factible que te caigas, es válido que te caigas, y pues al levantarse y a seguir caminando. Exacto. Perfecto, José Manuel. Y pues vamos a escuchar este último par de temas para cerrar este especial sobre el álbum Entre la Niebla, con este amor y Entre la Niebla parte 2. Y no sé si te gustaría dedicarle algunas palabras a la gente por acá en Hermosillo. Sí, cómo no. Simplemente decir que gracias por escuchar este disco que hicimos de manera muy circunstancial, es decir, en medio de la pandemia tuvimos que inventar maneras de montar las canciones y grabarlas justo en el momento más duro de la pandemia, y eso implicó pues una entrega muy especial de todos los músicos que participaron en el disco, mis compañeros de La Barranca, que no solo se comprometieron con la idea, sino creo que aportaron un montón de ideas y de arreglos, y que me gustaría decir sus nombres aquí, aunque espero que ya los conozcan, pero no quiero pasar, dejar pasar la oportunidad para mencionarlos en el disco, que son Nick Romero en el bajo y otras cosas por ahí, síntesis y coros también hizo, su hermano Adolfo en la otra guitarra, yo toco una, él toca la otra, son guitarras en la banda, Jan Zaragoza, que es el pianista, también hizo obviamente los pianos eléctricos, órganos, sintetizadores, todo lo que tenga que ver con teclados. Abraham Méndez, del que ya también hablé un poquito, que es este baterista que se estrena con La Barranca en este, uh-huh, en este disco, que es originario de allá de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y bueno, por supuesto, yo también en la voz y otra guitarra. Y en medio de todo este rollo, mandaron un mensaje que para mí es esperanzador, por muy denso que sea el disco, lo que sea, el hecho de que exista, siempre que haya nueva música, no estoy hablando exclusivamente de la de nosotros, sino el hecho de que se siga haciendo música en medio de lo que sea, es para mí es esperanzador, y La Barranca quiso mandar una señal en ese sentido también. Entonces, bueno, espero que les llegue por ahí esta señal, y aprovecho para, ya te platicaba antes de empezar la entrevista, que por diferentes motivos y azares del destino me ha tocado conocer varias partes del inmenso estado de Sonora, que podría ser un país en otros lados, ¿no? Y que también tiene esa variedad de escenarios y gente muy comprometida siempre con su lugar y con las cosas que me ha tocado trabajar con ellos. Entonces, mando un cordial saludo. Ojalá y pronto haya condiciones como para que regresemos por allá. No es tan fácil, no hemos ido tanto como quisiéramos porque está muy lejos y es difícil y es costoso ir. Pero bueno, ojalá y haya condiciones en un futuro no muy lejano para poder regresar y tocar para ustedes. Sería un honor y un gustazo, como siempre. Genial, y nos quedamos con esa idea de uno de los temas Sin Temor ni Esperanza, ¿no? Así es. De cara a la vida. Muchísimas gracias, José Manuel. No, a ti, Juan, finalmente ya pudimos coincidir. Gracias. Exacto. Por el espacio, y ahí estamos en contacto. Un honor, un abrazo desde el desierto. Igual, claro. Saludos hasta allá. Hasta luego. Bye. Amor superior.